con fuerza y poder. Tus proezas nos hacen creer que la victoria y la prueba eres Jehová. Hoy alabamos tu nombre, Señor. Celebramos con fuerza y poder. Tus proezas nos hacen creer que la victoria y la prueba eres Jehová. Te alabamos con gritos de júbilo. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder se ha dado a ti. Díselo. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder se ha dado a ti. ¡Vamos, pueblo de Dios! Toda Señor. Levanten esas voces, levantemos esas voces. Dile: Santo, Santo Dios, tú eres santo, Señor. Toda la gloria, Señor, toda la honra es para ti, Dios mío, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y por eso te damos un fuerte grito de júbilo. Vamos saltando, saltando. Vamos arriba. Gracias, Señor, gracias. Oh, Santo, Santo.